Todos los lunes a las 16:30. Memoria y brújula. Continuando el camino. La audición de Gonzalo Abella. ¿Qué tal, compañeros, queridos, amigos, hermanos, hermanas? Todos los que nos reunimos en este fogón imaginario para intercambiar, para pensar juntos en lo que digo y en lo que después opinan y me devuelven. Se nos viene el primero de mayo. Y el primero de mayo, en su esencia, no es una fiesta. Es una confrontación, es un día de balance. La clase obrera hace balance de sus conquistas, de sus amenazas, de las cosas que amenazan su propia calidad de vida y construyen un proyecto social a los efectos de transformar la sociedad desde los ojos y desde la mirada de los trabajadores. Es un día de confrontación, es un día de balance, es un día de apoyo. Un día del proletariado moderno. El término proletario es viejo, el término proletario ya se usaba en la antigua Roma, en la época de esclavista, en la época de Espartaco, ya había el nombre, y proletari, los proletarios, ¿quiénes eran? Cuando se hacían los censos en Roma, a los esclavos no se los consideraba, los esclavos eran cosas, pero dentro de los hombres libres, el censo se hacía en función de la riqueza de cada uno, para saber lo que podían aportar, primero a la República, después al Imperio. En función de la riqueza de cada uno era lo que aportaban, y los impuestos. Y había gente que no tenía nada, solo tenía sus brazos, entonces eran los proletarios, es decir, tienen prole. La única riqueza que tienen es tener prole, tener hijos. Bueno, vamos a anotar a los hijos porque van a ser soldados del ejército imperial. Y de ahí viene el término proletario, la gente que no tiene nada, sus manos desnudas, pero claro, al tener hijos, proveerán carne de cañón para el ejército imperial. Desde luego, el proletariado moderno, el término es de Marx, el proletariado moderno es el proletariado industrial. Y se le dice así porque realmente no tiene nada más que sus manos para trabajar. Marx establece tan claramente el ejemplo, comparando un zapatero con un obrero fabril. Un zapatero y un obrero fabril pueden ser igualmente pobres, pero el zapatero vende una mercancía que es directamente su trabajo. A través de sus pequeñas herramientas, de sus propios medios de producción, vende en el mercado su trabajo. El obrero no vende ningún producto en el mercado. Vende al capitalista su fuerza de trabajo. Y el arte del capitalismo está en que la fuerza de trabajo que se paga mediante el salario de los obreros cuesta menos que el producto que colectivamente los obreros hacen, que es el que sale al mercado y que es propiedad del capitalista. Por lo tanto, la diferencia entre lo que paga el capitalista de fuerza de trabajo y lo que se embolsa por la venta de mercancías fruto del sudor colectivo de los trabajadores es la plusvalía. De esa plusvalía también sale hasta el sueldo de los empleados, que no producen riqueza, simplemente colaboran y son auxiliares de administración. Pero ese elemento, cuando se comprende, la clase obrera pasa de ser una clase en sí a una clase para sí, o sea, empieza a descubrir que tiene sus propios intereses, el poder formidable de este ejército de trabajo se vuelca en la lucha de clases, hacia alianzas. A veces en el siglo XVIII, siglo XIX, hacia alianzas la clase obrera recién nacida, hacia alianzas con los burgueses contra el absolutismo, contra el poder despótico. Y después, con los obreros, contra esos mismos burgueses que ahora los están oprimiendo abiertamente. Y el objetivo es una sociedad socialista, una sociedad comunista, es una sociedad claramente diferente, donde no haya opresión del hombre por el hombre. Esa es la historia de la clase obrera y eso es lo que balanceamos, lo que hacemos balance cada primero de mayo. Es decir, el siglo XIX fue el siglo de la gran ofensiva obrera, incluso formó un gobierno obrero en París, muy fugaz. El siglo XX fue los grandes triunfos, incluso de los estados obrero-campesinos. Y después, a fines del siglo XX, comienzo de nuestro siglo, la declinación por causas externas, por causas internas, y fundamentalmente la domesticación de muchas centrales sindicales y de muchos sindicatos, la domesticación comprándolas por parte del capitalismo en el tiempo de las transnacionales. La explotación sigue, por más que se disfrace, por mí diga, este es otro tiempo, hay que moverse de otra manera. Para que haya capitalismo, para que haya transnacionales, tiene que haber gente muriendo tuberculosa en las minas. Tiene que haber gente pasando hambre en las minas, si no, no hay capitalismo. Por más revolución científica, técnico, por más tecnología del que te hable. Tiene que haber gente chupando agroquímicos en sobredosis en las enormes plantaciones, si no, no hay transnacionales, si no, no hay capitalismo. Tiene que haber trabajo infantil, tiene que haber trabajo esclavo. Tiene que haber tercerizaciones, tiene que haber abusos y tiene que haber recortes de los beneficios obtenidos por la lucha. Esa es la esencia del capitalismo, no los chiches de la tecnología, que siempre son bienvenidos, pero la esencia es la explotación brutal, la cuota de plusvalía, la diferencia entre la miseria que se le paga a estos condenados de la tierra y la riqueza del producto que extraen como mineral o como plantaciones o en donde les toque sufrir. Por eso la explotación sigue en tiempo de las transnacionales y tenemos que entender que la contradicción fundamental de nuestro tiempo, la contradicción fundamental en el año 2020, pone de un mismo lado al imperialismo capitalista, a sus sirvientes políticos y a sus operadores oportunistas en el movimiento obrero, los que hablan, se rasgan las vestiduras hablando de los obreros, hablan de sus derechos, pero en el fondo se someten servilmente a las transnacionales. No dicen una palabra sobre el saqueo de las transnacionales. Ellos están en un mismo polo de la contradicción. Imperialismo, capitalismo en la fase imperialista. Serviles políticos a su orden. Y oportunismo en los centrales sindicales están del mismo lado, están del mismo bando. Y por otro, el movimiento obrero, inclaudicable, golpeado mil veces, revolcado en el dolor, pero siempre levantándose, siempre encontrando formas de organización en los movimientos sociales y poco a poco también entendiendo nuevamente que el problema cardinal del futuro también es el partido pensado desde los trabajadores. Esa es la contradicción fundamental de nuestra época. Pero para hablar de la clase obrera y de su lucha actual, de la infinita confianza que tenemos, tenemos que evocar además a nuestros primeros obreros, a aquellos inmigrantes de 1890, de 1900, aquellos inmigrantes que venían con las ideas socialistas en la cabeza y con ideas anarquistas, que venían a construir sindicatos desde los conventillos, desde las pensiones de mala muerte donde vivía, soñando, educando, creando bibliotecas populares, haciendo teatro popular, a veces arte lírico. Esos viejos inmigrantes que descubrían que acá había el mismo dolor, la misma opresión, que tenían que crear sindicatos, que tenían que crear la lucha y también conmemorar un primero de mayo, pero un primero de mayo en otoño. Cuando en todo el movimiento obrero de Europa y de Asia y de Estados Unidos, el primero de mayo es primavera, ¿no? Allá hay un hermosísimo trabajo de José Martí, que le tocaba ser corresponsal del diario La Nación de Buenos Aires. Martí estaba exiliado cuando los mártires de Chicago. Y tiene una habilidad José Martí, como corresponsal, poniéndose en objetivo, pero denunciando la lucha social en Chicago. Ese pequeño trabajito de José Martí, que se llama La lucha social en Chicago, es recomendable porque es uno de los testimonios más patéticos y más patentes y más veraces de lo que fue el juicio a los mártires de Chicago. Pero hablando de aquellos inmigrantes tanos, aquellos inmigrantes, les llamaban gringos a veces, que fueron nuestros primeros organizadores, hay un poema de Enrique Amorín, es largo, pero yo quiero leer un pequeño fragmento. Enrique Amorín, escritor comunista uruguayo, comunista de los buenos, ¿no? Comunista de los años 30. Y escribió este poema evocando a esos abuelos gringos. Dice: el abuelo gringo dijo por lo bajo, primero de mayo. Coloreó arrabales y fue palmo a palmo, corazones, tierras ganando para su descanso. Primero de mayo. Hojas otoñales siguieron sus pasos. Por la calle sola se alejó cantando, con un libro viejo cerrado en sus manos. Primero de mayo. Se abrieron las calles a punta de canto. las heroicas madres, los hijos en brazos. Ya nadie podría la fiesta quitaros. ¿Quién puede a los yunques? ¿Quién puede al arado? ¡Qué claro es el día! ¡Qué día más claro! Está amaneciendo, primero de mayo. Y vaya, en este fragmento de un poema de Enrique Amorín, El Salteño, vaya en este fragmento el homenaje a aquellos tanos que nos forjaron la izquierda en los conventillos donde convivieron con el dolor de las familias africanas y con los sueños de los inmigrantes pobres que venían del interior. Entonces vaya un homenaje para ellos, pero yo no puedo soslayarme tampoco de mis propias memorias. Me veo adolescente en los años 60, y recuerdo, por ejemplo, el primero de mayo de 1968, una extraordinaria manifestación obrera por Agraciada, por lo que sería hoy la Avenida del Libertador, una extraordinaria manifestación obrera a la que se sumó, con choques y conflictos, pero se sumó la Marcha Cañera. Quien vio esa expresión de masa revolucionaria no puede olvidarse, desde luego. Atrás de eso estaba el conflicto entre un partido comunista que perdía la brújula, pero que tenía mucho arraigo todavía, y el Movimiento de Liberación Nacional como expresión más organizada de las tendencias revolucionarias. Todos sabíamos que la dictadura estaba ahí a la vuelta de la esquina. El MLN no peleó contra la democracia burguesa, se preparó o trató de prepararse para ese estado brutal de torturas del Pachecato que iba a desencadenar después en la dictadura abierta. ¿Qué años? Yo recuerdo eso. Recuerdo además en 1969 un atropello que hizo el Estado contra los obreros de UTE, el sindicato de UTE, bajó la palanca del sabotaje y dejó a Montevideo a oscuras 48 horas. La represión fue brutal, pero realmente cundió el pánico en las clases dominantes porque se mostraba la capacidad organizativa de la clase obrera para pasar a formas superiores de lucha. Después eso no se repitió, pero realmente lo que se hizo en ese momento fue un acto de un coraje obrero de dignidad contra el atropello. Fue impresionante, eso fue en 1969. Y después lo que todos tenemos el deber de evocar, la huelga del año 73, la heroica resistencia. Yo que caminé unos años a monte en los años de dictadura, la fuerza que había, yo recuerdo especialmente La Teja, ¿no? Pero también El Cerro, también Bella Unión, también Juan Lacase, también en los Arrozales de 33, toda esa resistencia heroica que termina cuando Estados Unidos dice no, esto no puede seguir, y da la autorización para que vuelvan las instituciones, con una democracia tutelada, en el marco de la cual fuimos testigos de un PIT-CNT cuya dirección pasó a ser totalmente subordinada a los intereses burgueses, totalmente sometida, totalmente acomodada, totalmente domesticada, cada vez más en su cúpula. Y su hermano gemelo, la cúpula del Frente Amplio, estamos hablando de cúpulas, el dolor de que ambos se prostituyeran y estuvieran al servicio de las transnacionales. Porque se puede estar al servicio de las transnacionales abiertamente, ¿no? Como respetablemente dice nuestro canciller Talvi, que es un liberal. Y se puede estar también comprado, y entonces rasgándose las vestiduras, dando cursos a los trabajadores sobre sus derechos, pero omitiendo que las transnacionales nos humillan, nos saquean, nos envenenan y nos destruyen. El oportunismo de la cúpula del PIT-CNT, de la cúpula blindada del Frente Amplio, no merece nuestra clase obrera, esa humillación. Por eso cuando paso revista a la historia del proletariado moderno, la historia de sus luchas heroicas extraordinarias, las altas cumbres que lograron en el siglo XX, la actual corrupción en las centrales sindicales del mundo desarrollado, no puedo dejar de pensar con orgullo, pero con un inmenso orgullo, en lo que significa haber armado en estos últimos años un primero de mayo de verdad. No eso que tiene todas las sillitas y donde se invitan a los ministros y la gente opresora se sienta a sonreír junto a los oprimidos y después la televisión les pide declaraciones a todos diciendo ¿y qué le pareció? Bueno, yo con el PCNT discrepo en algunas cosas, pero como gobierno tengo que entender, que lo hubieran hecho este año, lo mismo, con el actual gobierno, lo mismo que hacían con el gobierno entreguista de la cúpula del FA. Un primero de mayo donde nos sintamos hermanos, donde hagamos el balance, donde nos sintamos reconfortados de que no se ha perdido la esencia revolucionaria de la fecha. Y fuimos muy poquitos al principio, y todavía somos pocos, porque además nadie avisa, nadie nos hace una nota, nadie filma la concentración en su plenitud. Algunos dicen, bueno, hubo gente que se reunió en la explanada de la universidad o de la intendencia, pero no hacen nada. Pero existimos. Yo voy con un orgullo a oír las intervenciones cada año. Esta vez las oiré por radio, pero bueno, por suerte esta radio existe. Entonces, el primero de mayo clasista no significa entrar en el debate si hay que quedarse dentro del PCNT o hay que formar una coordinación por afuera. Ese es otro debate que creo que la vida lo va a saldar como que ambas cosas son válidas. Pero no ese es el tema. El tema es el primero de mayo. Yo no puedo estar el primero de mayo. Hasta puedo soportar coexistir con gente muy cínica en una marcha por derechos humanos, pero no el primero de mayo. El primero de mayo yo quiero estar con mis hermanos de clase. Con esa clase, que fue la mía, porque siempre fui un trabajador, pero además fue la que yo abracé como clase para sí desde que tenía 16 años de edad. Si habrá tiempo de que abracé esa causa. De todos modos, ante la clase obrera con conciencia clasista, hoy surgen algunos temas que no existían antes. Uno de ellos es la revolución científico-técnica en su aceleración, en su movimiento uniformemente acelerado, que nos ha llegado a que una persona que hubiera quedado dormida 20 años atrás y hoy hubiera despertado en la pandemia, no entendería nada sobre las formas de comunicación y de interacción humana que tenemos y que se han despegado en 25 años, para ser más exacto. No entendería nada una persona que hubiera quedado dormida 25 años, porque realmente el mundo cambió sustancialmente, las tecnologías cambiaron sustancialmente, todo hoy, casi todo puede ser virtual en el mundo del comercio, de las finanzas, de la industria, y realmente la revolución científico-técnica genera un montón de efectos que inciden directamente en la clase obrera. En primer lugar, la robótica, la telemática, reemplazan mano de obra. Para los mismos servicios y para la misma producción se requiere menos mano de obra. La mano de obra sigue siendo imprescindible en las minas, en las plantaciones, como ya dijimos, la cuota de plusvalía es muchísimo mayor, pero hay menos puestos de trabajo y los puestos de trabajo son más inestables porque el cambio es tan rápido, tan veloz, y está tan diversificada y dislocada geográficamente, incluso la construcción de los distintos elementos que constituyen nuestra vida contemporánea, que al mismo tiempo que la ciencia se vuelve una fuerza productiva directa, su reelaboración se transforma en una cosa sumamente compleja y bastante incomprensible para los que no se han dedicado a pensar lo que significa la revolución científico-técnica, que simplemente la utilizan, lo que nos genera una peligrosa tecnodependencia. Cada vez usamos más y necesitamos usar más tecnologías que no sabemos producir y que incluso nuestro Estado no sabe producir, lo cual la dependencia tecnológica cada vez es mayor. Por eso, en cuanto a la revolución científico-técnica, la primera tarea de la clase obrera lo fue siempre, la construcción teórica y cultural de su propia lucha. Y en ese sentido, la clase obrera tiene que empezar por entender cómo funciona un microcircuito, cómo funcionan los circuitos integrados, cómo funciona el sistema digital, ¿Por qué a veces yo puedo hacer con la yema de un dedo algo que no puedo hacer con un lápiz? Tenemos que entender una serie de elementos de la tecnología contemporánea, de la robótica contemporánea, que empieza a desarrollarse desde Norteamérica, fundamentalmente con Internet y con la nube y con los sistemas satelitales. Tenemos que entender su principio de funcionamiento. Hay que empezar desde la base. Para apropiarnos de la tecnología, primero tenemos que entenderla. Pero en segundo lugar, cuando algunos jerarcas del Frente Amplio nos dicen que en realidad hay que pensar, bueno, se hizo mal algunas cosas, pero hay que pensar en el empleo futuro, porque la revolución científico-técnica va a generar nuevas oportunidades. Uno, en primer lugar, dice, así, un país como la India, que tiene una tecnología altísima, pone satélites, tiene bombas atómicas, ¿ha generado oportunidades para todos? ¿Es más igual que otras sociedades que tienen menos tecnología, pero que tienen otra estructura social? Entonces, todos los versos que nos dicen, incluso el Frente Amplio, de que bueno, ahora la revolución tecnológica nos va a posicionar para que todos nuestros hijos tengan, hablan hasta de alfabetización cibernética, ¿no? Despreciando lo que es la verdadera necesidad de un manejo fluido del idioma y de los idiomas. Entonces, ahí el tema que hay que preguntarse sobre la revolución científico-técnica en relación a los laboratorios, a toda la tecnología, ¿en manos de quién está? ¿Quiénes son los dueños? Porque entonces vamos a saber si sirve para generar jornadas semanales de 2 días o si en realidad sirve para aumentar la exclusión, aumentar la miseria y aumentar el desasosiego de empleos que cada vez son más inestables. ¿En manos de quién está la revolución científico-técnica? Y no podemos ir al asalto del cielo, como diría Marx, no podemos apropiarnos de la revolución científico-técnica si no la entendemos. En segundo lugar, el otro tema con el que tiene que lidiar la clase obrera es el tema del saqueo ambiental. Era imposible, no digo en la época de Lenin, en la época de Marx menos, pero en la época del Che, era imposible pensar en el tema ambiental como un tema antiimperialista. Hoy lo es, porque la lucha por el agua, la lucha por el subsuelo, la lucha por el saqueo nos ha llegado también a nosotros y es parte de la bandera que tiene que recoger el movimiento obrero. Los que lo someten, los oportunistas, los comprados, no atacan a las transnacionales, ni en el Parlamento, ni en la dirección del PCNT. Dicen, ah, bueno, pero las transnacionales nos dan de comer, lo nuestro es el empleo, lo nuestro es pelear por el empleo. O sea, no importa que sea pan para hoy, hambre para mañana, devastación para mañana, miseria para mañana, los acomodados sirven a las transnacionales, no las tocan. Como no condenan la ley de riego, por ejemplo, que es una forma también de apropiación transnacional de nuestra riqueza fundamental que es el agua. Entonces, el tema del medio ambiente está insoslayablemente unido a la causa obrera, porque la causa obrera es la causa de sus hijos. A mí me lo dijo un día un aymara, un indio boliviano, lo que hay que hacer en el mundo es cambiar el tiempo de los políticos por el tiempo de los abuelos. Y ese es el tiempo de la clase obrera. Es de la clase que mira al futuro y piensa en sus nietos. Es necesario entonces, y le corresponde a la clase obrera en primer lugar, muchos podemos apoyar en distintos planos, pero no podemos creernos protagonistas. Solo a la clase obrera le corresponde, a la clase obrera organizada, ni a nosotros los que estamos jubilados, ni a los profesionales científicos de la revolución científico-técnica, solo a la clase obrera le corresponde, con la asesoría de quien sea, articular el nuevo plan para la lucha que plantee el internacionalismo. Y es un tema con la revolución científico-técnica, porque lo que más nos dicen los ideólogos de la revolución científico-técnica es que hay que ser competitivo, hay que ser emprendedor, que hay que llegar primero, traer a las transnacionales primero, y que los demás se embromen en otros países. No, recuperar el internacionalismo y recuperar los nuevos temas, el cuidado del medio ambiente, el usufructo del medio ambiente y el uso de la revolución científico-técnica al servicio de la fraternidad universal. tenemos que construir ese programa. Está siendo construido en este momento. La Unidad Popular ha hecho un aporte extraordinario porque hemos tenido gente como Querón y como el ingeniero Kramerman, es decir, gente que nos ha dado aportes extraordinarios, pero tenemos que seguirla construyendo con un protagonismo desde el punto de vista de los trabajadores. Compañeros, se nos acerca el primero de mayo, por eso yo quería hacer esta reflexión de algunas cosas muy simples que yo sé que ustedes conocían, pero que es bueno organizarlas colectivamente para ir con más fuerza a esta jornada de reafirmación que tiene que ser, como siempre, un trampolín de conciencia hacia los grandes desafíos que nos esperan. Un gran abrazo a todos.